Buenos días. Como que no los oí. Buenos días. Reciban saludos de Jalapa, Veracruz. Y hay un dicho por ahí que solo Veracruz es bello. ¿Cuántos han tomado el café de la parroquia? Ah, ya ve. Qué bueno que ha ido por allá. Cuando esté, vaya usted a Jalapa. Ahí estamos en el Centro Cristiano Jalapa y pasaremos un buen tiempo, estoy seguro. Esta mañana es un placer y una bendición, un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero preguntarle antes de empezar, ¿cuántos de los que están aquí en estos últimos meses o días han vivido en alguna batalla? ¿Y cuántos han tenido alguna batalla prolongada? Sí, perfecto. Yo sé que Dios le va a hablar. Todos los días enfrentamos con batallas diferentes. Todos los días nos enfrentamos con situaciones que a veces no sabemos cómo se resolverán, ni sabemos cómo o en qué tiempo vendrá la respuesta. Pero estoy seguro que hoy vamos a aprender algo que en la vida diaria necesitamos llevarlo a cabo. Y este es un mensaje que Dios puso en mi corazón a lo largo de estos años viviendo tiempos difíciles. Dios nos ha enseñado a seleccionar nuestras batallas. Así que yo le quiero compartir esta mañana sobre seleccionar o escoger nuestras batallas. No todas las batallas en las que nosotros pasamos vienen como un propósito de Dios. Hay batallas las cuales no debemos pelear. Y es donde mucha gente pierde el enfoque. Así que vamos a estudiar esta mañana sobre este asunto y yo espero que este mensaje pueda llevarle a una perspectiva mejor de su vida, de sus batallas. Así que vaya conmigo a la Escritura, por favor. Y vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, los versos 28. Vamos a leer hasta el versículo 30, algunos versículos más. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: toda esta escritura habla, ustedes han leído, para los que han leído la escritura, sobre la batalla entre David y Goliat. Y hay cosas que llaman mi atención dentro de este pasaje, que las vamos a considerar de suma importancia. Dice la Escritura: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, note algunas palabras que necesitamos considerar: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y apartándose de él, puede repetir esto conmigo, apartándose de él, una vez más dígalo, note la estrategia, y apartándose de él, dice aquí la palabra, hacia otros preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y le refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Padre, declaramos que tu palabra es poder, que tu palabra es vida, y que esta mañana tú abres nuestros ojos del entendimiento para recibir, para captar realmente las batallas correctas que debemos tomar, Señor, y que podamos aprender en este día que no todas las batallas vienen dentro del propósito, que muchas batallas, Señor, nos han quitado, nos han desgastado, nos han, Señor, realmente de hacernos débiles, pero hoy encontraremos el principio, Padre, para aumentar nuestra fuerza y ser efectivos en la batalla. Recibimos esta palabra. Diga conmigo: yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús. Pues dale un aplauso al Señor esta mañana. Muchas veces enfrentamos batallas largas y pareciera que nunca van a acabar. Pareciera que esas batallas cada vez se prolongan y nos van desgastando. Usted puede enfrentar un sinnúmero de batallas. Tal vez ha tenido en estos meses o este año batallas muy fuertes con enfermedades. ¿Habrá alguien aquí que ha tenido batallas fuertes con enfermedades? ¿Okay? Diga conmigo: este es mi día de victoria. Pero dígalo con fe. ¿Cuántos lo creen? Usted va a salir sano esta mañana. Te va a salir libre en el nombre de Jesús. Créalo. Tenemos batallas también fuertes familiares y se tornan muchas veces violentas. ¿Cuántos han tenido batallas familiares? También Dios les va a entregar la victoria esta mañana, porque para eso envió esta palabra. ¿Lo creen? Ahora, ¿cuántos han tenido batallas financieras también? ¿Sí? Hoy es su día de victoria en el nombre de Jesús. Pero vamos a ir a la palabra, porque aquí nos va a enseñar la palabra varios principios que necesitamos entender acerca de este asunto. Decía yo que hay batallas que se prolongan. Y cuando las batallas se prolongan, entramos en un sufrimiento, entramos en un agotamiento, entramos a veces en una debilidad hasta física. Y déjame decirte que en muchas ocasiones las batallas que vivimos nos ponen débiles físicamente. Y nos cuesta trabajo levantarnos, nos cuesta trabajo continuar. Batallas largas se extienden en nuestras vidas. Y a veces nuestras preguntas a Dios son tan claras, pero tienen que ver con lo que nos pasa. Y yo estoy seguro que se identifica usted con esto. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios algún momento: Señor, ya que esta batalla pare, lleva mucho tiempo? ¿Verdad que sí? En algún momento: Señor, que termine esta batalla, porque yo no sé hasta cuándo voy a aguantar. Dice la Escritura, no vamos a perder el pasaje principal donde vamos a ver algunas cosas, pero quiero que me acompañes por un momento en 2 de Samuel capítulo 3 versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Note, por favor, hubo larga guerra. ¿Cómo son las guerras? Hay guerras, hay batallas que se prolongan en nuestras vidas. Y a veces quisiéramos ver la respuesta inmediata, pero noten lo que dice aquí la palabra. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo. Esta mañana usted está aquí porque aunque tenga una guerra prolongada, esta mañana Dios lo quiere fortalecer. Y mientras usted se fortalezca, su enemigo se va debilitando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? Cada vez que te fortaleces, cada vez que vienes y tomas la palabra, aunque la guerra sea prolongada, aunque no tengas fuerzas, aunque en tu alma o en tu corazón ya no haya el sentimiento, ya no haya la voluntad de pelear, cuando vienes tú a la congregación, vienes y recibes una palabra, y ¿sabes qué? Sales fortalecido en el nombre de Jesús. Así que hay largas guerras, pero también hay fortaleza del Señor. No importa lo que vaya a durar, aunque es difícil, pero si estás fortalecido, el enemigo entonces se va debilitando, dice aquí la palabra. Ahora, yo quisiera esta mañana estudiar, porque es un pasaje muy profundo, interesante, sobre seleccionar nuestras batallas. Quiero hablarte sobre cuatro llaves que esta porción nos da para una batalla correcta. Hay cuatro llaves básicas aquí para que tú y yo aprendamos a seleccionar nuestra batalla. Iniciemos con el primero. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Samuel capítulo 17 verso 28. Dice la palabra: y oyendo hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y note la actitud de David. Y apartándose de él. ¿Qué encontramos en este primer elemento? La primer llave que David nos presenta para seleccionar la batalla correcta, número uno, es tener una perspectiva correcta de la batalla. Número uno, tener una perspectiva correcta de la batalla. Ahora, quiero que entienda una cosa. David estaba siendo provocado a una batalla la cual él no había sido llamado, y era con su hermano Eliab. Eliab le estaba provocando a una batalla para debilitar a David. Ahora note en el versículo la primer llave que necesitamos entender esta mañana. David entiende algo, que lo primero que necesitaba para entrar en un campo enemigo es tener una perspectiva correcta de la batalla. Su enemigo no era en ese momento Eliab. La batalla correcta que tenía que pelear era con Goliat, ¿está de acuerdo? Pero había un distractor en esta escritura. Había un distractor sobre la vida de David. Y esto es interesante verlo a la luz de la palabra, porque muchas veces nosotros no tenemos una perspectiva correcta de la batalla y empezamos a pelear, a tener batallas, escúchame, con algo que Dios no diseñó para ti ni que fuera tu batalla. Y entonces muchos de nosotros empezamos a desgastarnos con batallas que no son nuestras. Hay muchos Eliab que te están invitando a pelear. Hay muchos Eliab que te están invitando a que entres a una batalla que no es la tuya. Tal vez esta mañana estás pasando una batalla con tu hermano, con tu hermana, con un familiar, y tal vez Dios te ha dicho, esto no es una batalla, sencillamente perdónalo, olvídalo y sigue adelante, porque no diseñé esa batalla para ti. Tienes que entender la perspectiva correcta de la batalla. Si tú empiezas a pelear una batalla la cual Dios no lo puso, no te diseñó para ello, te vas a desgastar. Ahorita lo vamos a aprender. Todo mundo diga conmigo, perspectiva correcta. Otra vez dígalo. Necesitamos una perspectiva correcta. Yo he estado viendo en los últimos años que he vivido batallas físicas, he entendido este mensaje perfectamente. Señor, no me voy a desgastar con una batalla la cual no preparaste para mí, pero sí me voy a gastar con la batalla correcta. Así que, ¿cuántos enemigos te están provocando últimamente? Necesitamos tener este punto clave, la perspectiva correcta. Ahora, la palabra perspectiva me llamó la atención porque tiene, dentro de muchos significados, tiene uno que llamó mi atención. Y quiere decir paisaje o conjunto de cosas vistas desde un punto determinado, especialmente desde lejos, desde lo alto del castillo. Se dominaba una perspectiva de varios kilómetros para tener un panorama mejor. ¿Sabe desde dónde se ve mejor la perspectiva? Diga conmigo, desde lo alto. ¿Desde dónde se ve mejor la, tienes mejor perspectiva? ¿Y qué significa lo alto? En la comunión con Dios. Cuando tú pasas tiempos de comunión con Dios, cuando tú tienes una relación con Dios profunda, tu perspectiva no es la misma. Aunque estés viviendo provocaciones, todos los días vivimos ciertos ataques, pero tenemos que estar comunicados con Dios para tener una perspectiva correcta de la batalla. Ahora, David está siendo provocado. David está metido en un entorno de batalla ahí. Pero él está determinado a tener un punto de vista clave, tener una perspectiva de lo que Dios quería acerca de David. Y repito, la perspectiva de David no era que la batalla fuera con su hermano. Yo sé que muchos de aquí, en muchos meses, han sido provocados a batallas las cuales no son suyas. Y ha venido desgastado y ha venido con mucha carga. ¿Cuánto se ha sentido así? Hay que pelear la batalla correcta. Tenemos que tener la perspectiva correcta. Perdemos la perspectiva y entonces entramos en una batalla que no es la nuestra. Ahora, note algo. Cuando dije perspectiva correcta, tenemos que entender algo. Hace casi dos años, ahí en la congregación donde estamos en Jalapa, empezamos a vivir una tremenda opresión dentro de la congregación. Y había un hombre que cada reunión, cada vez que terminábamos, me esperaba. Y entonces él no decía que me buscaba, pero él me esperaba, él sabía, ni siquiera le avisaba a los servidores. Se paraba a la puerta, y entonces cuando yo salía, él esperaba un momento para provocarme, y me empezaba a ofender, y me decía tantas maldiciones, y llevaba una coca de esas grandes familiares. Ustedes no toman coca, ¿verdad? No. Y llevaba ahí una coca grande, y dije, pues a lo mejor me va a invitar, ¿no? Dice Primera de Miguel que sin coca es imposible agradar a Dios. No, no es cierto. Pero ¿sabes qué? Llegaba y vaciaba toda la Coca-Cola sobre el coche. El punto es que se equivocaba porque no era mi carro. Y entonces ya te imaginas el hermanito cuando salía, ¿no? Pero no, nota la perspectiva. El que salía, si no entendía la batalla, salía a reclamar. ¿Me está entendiendo? Pero lo directo era conmigo. Y lo hizo por varios días. Hasta que una noche yo creo que se le alborotaron los miles de demonios que traía este hombre. Y me retó muy fuerte. Y me dijo: no te puedo ver, no te soporto, te odio. Ya no los aguanto. Pero el punto no es la congregación. El punto eres tú. Y entendí. Y parece que lo pasé por alto, empezamos a orarlo. Se vinieron una serie de situaciones de ataque, de opresión, pero fuertes. La misma congregación empezó a entrar en una batalla tremenda. Y yo me puse a orar y pensé en una palabra que llamó mi atención. Yo creo que muchos han pensado en lo siguiente. Cuando hemos estudiado la Biblia y vemos sobre la batalla espiritual, entendemos una cosa muy clara. Sabemos contra quién peleamos. Lo voy a preguntar porque creo que todos sabemos. Sabemos contra quién peleamos, ¿verdad que sí? Efesios es muy claro. Nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra principados, potestades, y empezamos a leer todo el pasaje y te sabes esa escritura. Pero llegó un punto donde yo le hice una pregunta a Dios y le decía: Señor, yo sé contra quién es mi lucha. Lo que no sé ahora, ¿qué es? Sé contra quién, pero no sé qué es. Y hay una dimensión entre estas dos cosas en la batalla. No sé si les ha pasado, pero muchos se pueden identificar con ello. De repente viene enfermedad tras enfermedad. De repente viene una serie de situaciones. Y tú sabes que es una lucha contra el maligno, pero no sabes qué es realmente. Y entonces es cuando Dios guarda silencio. ¿A cuánto les ha pasado eso? No, nomás a mí, ¿verdad? No contesta. Se cae el Señor. Y tú sigues como tirando golpes al aire y sientes que no le pegas a nada, ¿a poco no? Entre más oras, más arrecia la batalla. ¿Le ha pasado? Y le ha pasado así fuerte, ¿no? Que estás orando y estás reprendiendo y estás resistiendo. Y les platico esto porque tiene que ver con la perspectiva de la batalla. Entonces yo dije: bueno, se vinieron muchos enemigos, se vinieron muchos Eliab. Ya no era solo él, se presentaron situaciones. Mi hijo fue casi víctima de un secuestro. Luego a los 2 meses me quisieron levantar a mí y empezamos en una batalla muy fuerte. Y el Señor me enseñaba en este pasaje lo empecé a estudiar y lo primero que yo entendí: tengo que tener una perspectiva correcta de la batalla. Señor, no quiero tirar golpes a Eliab. Tú no me preparaste para golpear a Eliab. Hay un Goliat que está escondido, no sale, no lo puedo ver. Y a mi alrededor había tantos Eliab que tirábamos golpes, no orábamos, reprendíamos, resistíamos, nos cubríamos. Yo sé que usted ha pasado esos momentos y parece que la respuesta no llega. De momento, ¿qué cree? Diga conmigo: la oración tiene poder. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? En el segundo mensaje estaré hablando sobre esto que está poderoso. Vamos a aprender algo que Dios me enseñó también sobre ello. Pero déjeme decirle algo. Después de esta batalla, como dice la Escritura, hubo larga guerra. Diga conmigo: larga guerra. Yo le hablo que pasaron 2 años. A veces nosotros queremos la respuesta en 10 minutos, ¿a poco no? Pasaron 2 años hasta que Dios abrió el paquete. Empezamos a orar, a resistir. Físicamente estábamos agotados. Y de momento nos dicen, el vecino de atrás de la iglesia nos manda a traer y nos dice, mandó a traer a mi hijo y le dice: oiga, dice, quiero que vengan a orar y quiero que vengan a ver esto. Yo no estaba en ese momento, fue mi hijo. Y dice, si se acuerda de este hombre que iba y los insultaba y les echaba refresco a las camionetas y todo, sí, pues ya lo corrí. ¿Y por qué lo corriste? Yo ya no aguantaba, dice, ese hombre también tenía algo raro. Pero eso no es todo, desde que lo corrí, llevo 4 noches sin dormir yo. Nos levantan la cama, nos tiran las cosas y empezamos a vivir algo. Él no quería nada con Dios, no era agresivo ni nada, pero no quería con Dios. Pero por allí Dios ya tenía un plan. Y quiero que oren por mi casa, por mi terreno, por todo. Y fue mi hijo y empezó a orar. Y luego que oró por él o ministró ahí en casa, dijo, ahora quiero que veas el cuarto donde vivía él. Y cuando él llegó, donde estaba la cama, había un pentagrama satánico. Y estaba la foto mía y la foto de mi esposa. Se supone que ese hombre fue enviado del mismo infierno para tratar directamente conmigo, con mi esposa. Y obvio, dice la escritura que si se hiere al pastor, las ovejas se dispersan. Pero yo entendí la perspectiva correcta de la batalla. No era pelear con ese hombre, era echar fuera al maligno, el espíritu de brujería y satanismo, porque luego Dios nos reveló a través de tiempos de oración que había un espíritu ahí de brujería, una obra de brujería y satanismo, y sobre ello empezamos a pelear. Y te voy a decir, cuando Dios mostró qué era, empezamos a pelear con todo, y entonces vino la respuesta de Dios y el hombre se fue. Pero no termina la historia. Fue tan fuerte la batalla que Dios nos guardó a nosotros, pero el hombre dueño de esa casa recibió a Jesús en su corazón y a los 4 meses murió. De solo casi 33 años, 34 años el hombre. Yo entendí que era una batalla violenta en la que estábamos. Pero algo que aprendí dentro de todo es que cada vez que enfrentamos una batalla, tú tienes que tener una perspectiva, ¿qué dijimos? ¿Una perspectiva qué? Correcta. Tú tienes que tener una perspectiva correcta de la batalla. Porque eso es lo que vivió David. Estaba siendo distraído por Eliab. Su batalla no era con él. A veces nos desgastamos como pastor mucho tiempo. He entendido eso. No vamos a gastarnos por batallas que no son nuestras. No vamos a irnos sobre batallas que no están diseñadas para nosotros. Voy a pelear la batalla correcta. Diga conmigo, voy a pelear la batalla correcta. Eso es perspectiva. Y si peleas la batalla correcta, tú tienes la victoria. Pues dale un aplauso al Señor. Hay victoria en la batalla correcta. Ahora, quiero que noten dos pasajes. ¿Cómo nosotros podemos identificar? Dije hace rato, sé contra quién peleo, pero muchas veces no sé qué es. Salmo capítulo 51, versículo 4. Salmo 51, verso 4. Dice la palabra de Dios, contra ti. Note lo que está diciendo. Contra ti solo he pecado. Si usted lee este pasaje, parece que no tiene así gran cosa, pero tiene una revelación acerca de la perspectiva correcta. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia, en tu juicio. David está reconociendo algo de la batalla. Este es un salmo en el que David viene para abrir su corazón con Dios y para recibir una restauración. Pero él sabe que no era con quien había pecado. Tenía que arreglar las cosas con quien había pecado. Pero David sabía que lo más importante era contra quien había pecado. ¿Me comprende? Hay gente que llega y me dice, me duele haber pecado con esta persona, pero nunca escucho de sus labios decir, me duele haber pecado contra Dios. ¿Me entendió? se preocupan y caen en una amargura y en una soledad, y a veces hasta se apartan del Señor por todo lo que hicieron, y preocupados con la persona que pecaron. Hay que arreglar eso, claro que sí, hay que ponerse en paz. Pero cuando nosotros entendemos el principio que David nos enseña aquí, la palabra, contra ti he pecado. La persona más importante a la que te tienes que volver inmediatamente es a Dios. Diga conmigo: necesito a Dios todos los días, porque contra Él yo peco. Entonces necesitamos una restauración. Ahora, note estas palabras, son las mismas palabras que entendió el hijo pródigo. Véalo por favor ahí conmigo, Lucas capítulo 15, versos 18 al 20. Lucas capítulo 15, versos 18 al 20. Dice aquí la escritura: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora note, el hijo pródigo usa las mismas palabras que usó David. E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ¿quién? O sea, en estos dos pasajes entendemos la importancia que Dios debe tener en nuestra vida. Si en algunas de tus batallas has tomado decisiones malas, has tomado decisiones incorrectas, has hecho cosas incorrectas, recuerda: contra ti he pecado. La persona más importante es Dios. Tienes que arreglar tus asuntos ahí. Tenemos que tener una perspectiva correcta. Por ejemplo, Jesús tuvo una perspectiva correcta de la batalla. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Este es uno de los pasajes claros acerca de la perspectiva de la batalla. Hebreos 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Note lo que va a decir: el cual por el gozo puesto delante de ¿qué? De él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note la palabra: el cual por el gozo puesto delante de él. Jesús tuvo una perspectiva correcta de la batalla. Su perspectiva fue más allá de toda la condenación que la gente le podía decir, de todos los desafíos y retos. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Su perspectiva de la batalla no era con ellos. Su perspectiva de la batalla es que el gozo estaba puesto delante de él. La perspectiva de él es que terminada la batalla, estaría con su Padre. Pero a veces no vemos el gozo puesto delante de nosotros en la batalla. No vemos el gozo. ¿Sabe usted que el fruto del Espíritu es qué? Gozo. Y cuando entramos en la batalla, empezamos a mirar el entorno de la batalla. Empezamos a mirar, nos concentramos en la agresión, en el insulto. Empezamos a poner nuestra atención en las cosas que nos debilitan. Jesús nos da una clave. Él estaba poniendo su mirada, puesta su mirada en el gozo. ¿Sabes que muchos perdemos el gozo? ¿Cuántos últimamente han perdido el gozo? ¿Sí, verdad? Sale usted en su carro, ¿verdad? y le pitan, ojalá y le silbaran Juan 3:16, pero ni siquiera. Y usted se pone violento muchas veces, sale de su casa enojado, llega de su a su trabajo enojado, y parece que el gozo no está delante de usted. Está viviendo en un entorno de agresión. Por el gozo puesto delante de él. Dios nos diseñó para vivir con gozo. Lo voy a repetir. Dios le diseñó para vivir con gozo. ¿Está gozoso esta mañana? Dios nos diseñó para vivir con gozo. Yo quiero que haga rápido algo. Voltee y dele una sonrisa al que está al lado. Yo sé que a algunos no se les da, ¿verdad? Algunos, me decía alguien, ay hermano, ¿usted chupó limón agrio en la mañana? Porque usted voltea, buenos días, hay gente tan amable. Y verdad, la otra persona, buenos días. Que Dios le bendiga. Perdemos el gozo. Pregúntele a su vecino, ¿has perdido el gozo últimamente? Y le damos permiso para que lo vea en su cara. Yo sé que va a haber alguno que le diga, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos diseñados para vivir en gozo. Y esta mañana estamos aquí porque Dios lo está fortaleciendo y le está dando una perspectiva. Y dice, ten la primer llave para que selecciones bien tu batalla. Debes tener una perspectiva correcta. ¿Cuántos toman la llave esta mañana? Levanta su mano y diga, tengo la primer llave. Y es una perspectiva correcta. Amén. Dale un aplauso al Señor. Número dos. Estos principios van ligados con los mismos versículos. Selecciona correctamente tus batallas. Nadie va a seleccionar tus batallas sino tú mismo. Tienes que aprender a seleccionar tus batallas. Dice Primera de Samuel capítulo 17 verso 28 en el que estamos. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Note por favor el nivel en el que está hablando su hermano. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y termina diciendo, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Y note lo que le está diciendo el hermano, que para ver la batalla has venido. Este muchacho está poniendo palabras en su boca que ni siquiera estaban en el corazón de David. Usted, estoy seguro que se ha enfrentado con gente que le dice cosas que ni siquiera usted las siente, ni siquiera las piensa. Y exactamente eso está viviendo David en este versículo, que para ver la batalla has venido. Te vas a encontrar con varias batallas a la vez. Yo noto en este pasaje, al hablar de seleccionar las batallas, Noto, tres grupos y un cuarto más en el que David debería seleccionar su batalla. ¿Está bien? Ahora siga esto. El primero se llama Saúl. Saúl no creía en David. ¿Cómo vas a ir a pelear contra un gigante? ¿Eres un muchacho de campo? David está teniendo una lucha ahí. Porque él sabía, aunque era un joven, estaba seleccionando la batalla correcta. Él había llegado porque sabía que su batalla era contra Goliat. Y Saúl, de alguna manera, le menosprecia. Segundo, enfrenta a su propio hermano, Eliab. Y él viene con toda la agresión para provocarlo en una batalla que no era de él. Y el tercero es el mismo pueblo. Porque dice la Biblia que cuando él preguntaba, el pueblo le respondía lo mismo que el hermano. Y el cuarto que estaba ahí en la lista era Goliat. Diga conmigo: Saúl, Eliab, el pueblo y Goliat. ¿Con quién decidió pelear David? Porque era la batalla que... ¿No será que tú estás peleando con los otros tres? Y con el que debes pelear, ¿no lo haces? Interesante, ¿no? Porque tenemos que aprender a seleccionar nuestras, ¿qué? Batallas. El tiempo está corriendo y yo debo correr también. ¿Estamos aprendiendo? Seleccionando correctamente las batallas. Así que tal vez te vas a enfrentar con varias cosas, tal vez son tus parientes, tal vez es la economía, tal vez es alguna área de tu vida, pero Dios dice, esas batallas por ahora no son las que yo seleccioné para que tú pelees. Ahorita te voy a dar claves rápidamente. La gran pregunta que tú me vas a hacer, porque yo me hice la pregunta. Entonces, Pastor Miguel, dígame usted, entre cuatro enemigos, ¿cómo yo sé cuál es mi batalla correcta? Buena pregunta, ¿no? Pero ¿sabe qué? La Biblia lo tiene todo. Vamos a la Escritura, por favor. Deuteronomio capítulo 20, versos 1 al 3. Deuteronomio capítulo 20, versos 1 al 3. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, note, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, y cuando os saquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y note la primera instrucción, por favor. Le dice, y les dirá, oye. Todos repitan conmigo, oye. Otra vez dígalo. Es un pasaje hermoso. La primera instrucción, note, no da estrategias de herramienta para pelear. Da una parte sabia que nos cuesta mucho trabajo. Cuando salgas a la guerra, no está diciendo toma el escudo, toma la lanza. Fíjate, la primera instrucción dice que para seleccionar una batalla correcta necesitamos que oír a Dios. Entonces tú sabrás cuál es la batalla correcta. ¿Cuántos alaban a Dios por este pasaje? Siguiente. Cuarta llave, no caer en la provocación de una batalla que no es nuestra. No caigas en una provocación de una batalla que no es nuestra. Ahí mismo en 1 Samuel 17:30 dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? No solo estaba enojado, dice que se encendió en ira. ¿Cuántos aquí todavía son así como enojones? Ninguno, ¿verdad? Todos se son. Yo veo muchas alas sobre ustedes. ¿Cuántos todavía tienen un carácter así? Me dijo un niño, Pastor Miguel, dice, cuando mi papá se enoja, yo veo al diablo. Y cuando mi mamá se enoja, y le digo, cuando tu mamá se enoja, dice, veo a doña Jacoba. Pero caemos en ciertas provocaciones, ¿sí o no? Nos provoca el enemigo, diga conmigo, pero no es nuestra batalla. Te van a provocar, te van a insistir, dígalo, no es mi batalla. Y eso es lo que estamos viendo aquí, vamos a ser provocados, pero no es nuestra batalla. Ese es uno de los principios que debemos entender de la Escritura. No caer en la provocación de estas batallas. Necesitamos que Dios trate nuestro ser interno. Necesitamos que Dios trate nuestra vida a través de este principio. Así que la tercer llave es no caer en la provocación de una batalla que no es nuestra. Número 4. Con esto vamos a terminar. Es poderoso. La cuarta llave. Gasta tus fuerzas en la batalla correcta. Gasta tus fuerzas en la batalla correcta. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Note lo que va a decir: tu siervo irá y peleará. Me gustan estas palabras: tu siervo irá y peleará. ¿Por qué se atrevió a decir David: tu siervo irá y peleará? Porque David reservó sus fuerzas. Si David hubiese gastado sus fuerzas con su hermano Eliab, si David hubiese gastado sus fuerzas con Saúl, si David hubiese gastado sus fuerzas con el pueblo, él no hubiese mencionado estas palabras, pero reservó sus fuerzas para el día correcto de la batalla. Cuando entres a la batalla correcta, si gastaste fuerzas, va a pasar lo que muchos decimos: ay, otra vez viene esta batalla, ya no tengo fuerza. Cuando seleccionas tu batalla correcta, entonces tus fuerzas estarán listas para pelear. ¿Y sabes que el Señor te dará nuevas fuerzas este día? Diga conmigo: recibo nuevas fuerzas para pelear la batalla correcta. Dale un aplauso a nuestro Dios. Josué capítulo 14 versículo 11. Josué capítulo 14 versículo 11. Todavía estoy tan fuerte. Wow. Josué supo mantener su fuerza porque seleccionó batallas correctas. Todavía estoy tan fuerte. Ay, pues yo ya soy abuelo, ya tengo nietos y todo. Y te voy a decir algo. Hace, no sé si el año pasado, hace 2 años, yo di mi testimonio. Dios me sanó de un cáncer en el esófago. Soy testimonio de ello. Y te puedo decir, todavía estoy tan fuerte. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fortaleza viene de Dios. Diga conmigo: todavía estoy tan fuerte. Si Dios te ha sanado y te ha librado, todavía estás fuerte. Así que no diga: no puedo, ya siento que hasta aquí llegué. Levántese, todavía está fuerte. Dígale al de junto: todavía estás fuerte. Wow. Dice la escritura, para terminar estos siguientes versículos, Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿De dónde vienen las fuerzas? Del Señor. Pero no gastes tus fuerzas en batallas que no son las tuyas. No gastes tus fuerzas en batallas a las cuales Dios no te llamó. Sigue conservando esa fuerza para la batalla correcta. Le repito esta mañana las 4 llaves, por si usted no las anotó o no las vio. Número 1, la primer llave, diga conmigo, las va a repetir porque son 4 llaves efectivas. Levante su mano, por favor, y diga conmigo: tengo una perspectiva correcta de la batalla. Tomo esta llave. Número 2, voy a seleccionar correctamente mis batallas, oyendo a Dios. Número 3, no voy a caer en provocaciones de una batalla que no es mía. Número 4, la cuarta llave, voy a gastar mis fuerzas en la batalla correcta. ¿Cuántos tienen estas cuatro llaves? Ahora, yo quiero que por un momento, esta mañana, cierre sus ojos ahí donde está. Padre, yo sé que hay muchas personas aquí, las cuales se identifican con esta palabra. Y tú has traído una respuesta. Tú has traído puntos claves a nuestra vida. Señor, si hay alguna persona en este día que viene por primera vez, yo sé que tu palabra ha llegado a su corazón. Tal vez tú vienes por primera vez a esta reunión y tú dices, he tenido tantos problemas, tantas luchas, tantas batallas. No había entendido por qué y me he desgastado tanto. Me he quedado sin fuerzas. Hoy necesito a Jesús. Hoy necesito esa fortaleza para seguir adelante. Si tú estás aquí en este auditorio tan grande, en este santuario tan grande, y vienes por primera vez, solamente indícamelo con tu mano en alto, que me digas hoy, yo necesito fuerza en mi interior. Ahora yo te quiero pedir algo bien grande. ¿Qué tienes tu mano levantada? Te quiero invitar a que dejes un momento en tu lugar y vengas aquí enfrente de donde estés. Baja, voy a orar por ti, voy a pedirle al Señor que te ayude, voy a pedirle que hoy esas batallas las cuales tú estás peleando sean las batallas que tú elijas correctamente. Baje de su lugar y venga y diga, yo necesito. ¿Hay alguien más? Venga, Dios le está esperando, Dios le ama, Dios tiene un propósito para usted, Dios tiene un plan perfecto para su vida. Gracias, Señor. Porque este es un tiempo en el cual nos regocijamos. Este es un tiempo en el cual nos amparamos. Aleluya, aleluya. Damos tiempo para que usted venga, llegue, corra y reciba esta mañana lo más preciado de Dios, lo más grande de Dios. Este es su tiempo, este es su momento, este es su día, este es el día. Yo me quiero dirigir a ustedes. Gracias a Dios que están aquí. Fue Dios quien les trajo. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer su buena voluntad. Tal vez han tenido batallas muy difíciles. A veces batallas donde nos desgastamos y no tenemos fuerzas y no sabemos qué hacer. Pero la palabra de Dios siempre tiene la respuesta. Ustedes quisieran recibir a Jesús en su corazón y decirle, hoy te invito, Señor, a mi vida. Y hoy arrepentirme de todos mis pecados y empezar una vida nueva. Y yo quiero que tú seas y que tomes el control de mi vida. Yo quiero invitarles a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a pedirle al Señor que hoy tome el control de todas estas batallas. Van a repetir conmigo esta oración, ¿ok? Digan conmigo en voz alta: Señor Jesús, te damos gracias porque hemos oído tu palabra y tu palabra es poderosa. Tú has hablado y tú conoces mi corazón. Este día yo vengo delante de ti. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Y yo abro mi corazón y te digo, Jesús, te necesito. Ven a mi vida. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi corazón. Tomas mis anhelos, pero también tomas mis batallas. Y declaramos sobre nuestras vidas que tú eres nuestro Dios. Toma el control de todo mi ser. Me he desgastado, pero este día yo tomo nuevas fuerzas. Tengo nueva vida en Cristo. Tengo una nueva perspectiva. Aquí está mi corazón, Jesús. Recíbelo. Gracias, porque sé que me amas y que tienes cuidado de mí. Gracias, porque este día tú has puesto tus ojos en mí, y eso es maravilloso. Te recibo en mi corazón.